Amigas y amigos, muy buenas tardes para todos. Aquí arrancamos la tarde de La Otra Verdad, cubriendo el lugar de América, José Cabrera quien les habla. Y bueno, durante 60 minutos estaremos acompañándole con la información y algo de música también. Día número 29, centésimo décimo noveno. En el día de la fecha estamos en el Día Internacional de la Danza, en el Día Internacional de la Inmunología, Día Mundial de las Galletas de Avena, también el Día del Animal y... así estamos en esta tarde, un cielo despejado en Gálvez, temperatura a esta hora de 26 grados, humedad 36%. Bueno, habiéndoles saludados, arrancamos con la información en la tarde. Vamos. Auspicia informativo Farco. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy martes 29 de abril de 2025. Especialistas en economía advierten sobre el impacto del alto precio de los alimentos en la nutrición y la calidad de vida de la población. La inflación sigue siendo un problema y en alimentos mucho más todavía. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. La meta era inflación cero. El INDEC y todos los informes económicos dieron cuenta de una carrera perdida por el gobierno para el primer cuatrimestre de 2025 y con visible inacción para el resto del año. Vamos a comprar todos los días y carnes, lácteos, verduras y frutas se van alejando de nuestro consumo. Hasta los ultraprocesados no paran de subir. El economista Miguel Giudicati dice que hay aumento de la precarización alimentaria. Sí, empezás a almorzar peor, empieza más la ingesta de lo que llena, los arroces, las pastas, ¿sí? El pan, digamos, que es dentro de una dieta balanceada, tiene que formar parte, pero no tiene que ser lo exclusivo. Empezás a saltear comidas, ¿sí? Empezás a ver que en los comedores por ahí aparece más público, bastante más público, y eso es, no es que te aseguran las cuatro comidas del día, te pueden asegurar una, entonces empezás a saltear dentro de tu dieta alimentaria, empezás a saltear comidas. Después vienen los correlatos en términos de afectaciones socioculturales, socioambientales y también de salud, uh-huh, en un sistema de salud que está crujiendo. No hace falta esperar décadas, los impactos en la salud llegarán pronto, dice Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI, que ya se da cuenta en los estudios sobre talla corporal en jóvenes y niños. Nosotros hacemos una vez por año un relevamiento talla y peso de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años en los barrios populares, y ahí venimos observando se ha consolidado unos niveles de malnutrición del orden del 40-42%, que también se da en otros sectores de la población. En sectores medios hay un problema fundamentalmente de educación alimentaria. Bueno, esto obviamente te plantea una situación cada vez más complicada para el futuro de los niños y niñas y adolescentes, que pronto se van a convertir en adultos y que van a cargar en su vida con una situación de malnutrición y que obviamente le van a traer todo tipo de consecuencias al desarrollo de su salud. El ajuste es comer menos y mal. ¿Este es el mejor gobierno de la historia de la Argentina? Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco. Vamos ahora a la ciudad de Santa Fe porque allí se cumplen hoy 22 años de la inundación evitable que marcó para siempre a la ciudad. Todo continúa con la misma impunidad. El ex gobernador Carlos Alberto Reutemann, principal responsable de la obra inconclusa por la que entró el agua a la capital santafesina, murió también en la impunidad. El informe de nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet. Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. Se fue el agua, pero nos inundaron de impunidad. Las palabras son de Jorge Castro, actor civil en la causa inundación y referente de la lucha constante de los inundados del 2003 en nuestra ciudad. Hoy se cumplen 22 años de aquella tragedia hídrica evitable. Castro, vecino de Barrio Roma, tiene un negocio y recordó qué ocurrió un día como hoy, pero hace 22 años. Y hace 22 años, bueno, el recuerdo del día recién comenzaba para mí. Yo tengo un comercio en Avenida Freire y que todavía lo poseemos. Y la verdad que la primera etapa lo vimos por televisión, cómo el agua que transmitía Canal 9 de Buenos Aires, cómo entraba el agua por Barranquita y el cementerio. Esa fue la primera imagen que me trajo a la realidad, aunque estábamos previendo de que algo podía pasar, porque la noche anterior ya teníamos amigos. Yo vivo en Barrio Roma, en Santa Rosa de Lima, que se presagiaba que estaba la gente muy inquieta por el estado del río Salado. Castro relata que se dio cuenta de la gravedad cuando llamaron a proteger al hospital de niños y cuando se cruzó con el padre Arguinchona, quien le advertía de lo que iba a suceder. Entonces, el primer momento, digamos, cuando ya vimos que la situación era insostenible, tipo 11, cuando empezaron a llamar para defender el hospital de niños, ahí nosotros nos dimos cuenta de que la situación era grave. Lo encuentro justo al padre Arguinchona, que se baja de una canoa y nos conocíamos, porque nosotros habíamos apadrinado un chiquito de su parroquia. Él me agarra del brazo cuando se baja de la canoa y me dice al oído: andate porque nos tapa. Jorge Castro destaca el compromiso con la comunidad que tuvo Ana Salgado, directora de la Escuela Monseñor Saspe de Barrio Santa Rosa de Lima, y calificó a las escenas vividas como una zona de guerra. Yo no le digo una catástrofe, parecían escenas de guerra. Y la Lanchón estuvo trabajando durante horas, pero llegó el llamado de Ana Salgado, que estaba en el techo de la escuela de Santa Rosa de Lima. Y bueno, los militares no sabían cómo llegar. Finalizando, Jorge Castro hizo mención a las causas civiles y penales impulsadas por él y que gracias a la impunidad política de los poderes ejecutivo, legislativo y sobre todo el manto de impunidad de la justicia santafesina han logrado que el agua se fuera, pero nos inundamos de impunidad. Porque la Corte Suprema dice en la parte penal de la provincia que los principales responsables no estuvieron dentro de la causa. Y eso se lo debemos al trabajo justamente de los jueces y fiscales que se vendieron a Reutemann y el trabajo de Gutiérrez en la Corte Suprema de la provincia, que era su primo. Digamos, se fue el agua, pero nos inundaron de impunidad. Reportó para Farco, FM Chalet. Y ahora vamos a Neuquén porque allí las fábricas de cerámicos gestionadas por sus trabajadores criticaron la ley que aprobó la legislatura y que subsidia y da beneficios impositivos a las grandes empresas. El informe de nuestra compañera Maiten Cañicul desde la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Saludamos a la audiencia de Farco. En Neuquén, las tres gestiones obreras ceramistas realizaron una conferencia de prensa en la legislatura provincial en el marco del debate del proyecto de ley del Ejecutivo sobre los incentivos a las grandes inversiones. En conferencia de prensa denunciaron que mientras se otorgan beneficios a empresarios, las gestiones obreras sufren tarifazos impagables que hoy amenazan la continuidad de las tres fábricas ceramistas gestionadas por sus trabajadores en la provincia. Conversamos con Andrés Blanco, diputado provincial del Frente de Izquierda y referente de la lucha ceramista en la provincia. Y estos enormes privilegios que se votaron el miércoles pasado en la legislatura son los mismos privilegios que tuvieron las familias Anón, los Estefani, los Villafranca de Cerámica Neuquén, los Huerta, porque el RIGI neuquino, a diferencia del RIGI nacional que la provincia ya vivió, el RIGI nacional dice que por arriba de 200 millones de dólares de inversión vos accedes a una serie de beneficios de todo tipo y color. Y este RIGI no te pone ningún parámetro, es de cero al infinito. O sea, cualquiera que venga a hacer una inversión, el Ejecutivo discute si es viable ese proyecto o no, y ahí empieza a ver si ingresa o no a esos beneficios. ¿Qué beneficios hay? De todo. Acceso a créditos con tasas preferenciales subsidiadas por el Estado, y si no, garante también el Estado, el acceso a la tierra, a valor fiscal, bueno, beneficios impositivos, todo lo que son las tasas provinciales, por 10 años les eximirían. Blanco afirmó que tener más de 20 años de gestión de fábricas como Facimpat les da a los trabajadores la experiencia para proponer proyectos que sirvan a la obra pública. No solamente porque nosotros decimos que queremos defender el trabajo, sino también por el sentido social de lo que hacemos, que también me parece muy importante, ¿no? Para que no se... Porque podríamos hacer, no sé, ballenitas, y tal vez no sean cosas de primera necesidad de la gente, pero justo hacemos cerámicos, y son de primera necesidad para la gente, porque hay mucha gente que no tiene vivienda en Neuquén. Digo, cualquier proyecto industrial que se radica en Neuquén, lo va a evaluar el Ejecutivo, y el Ejecutivo dice, bueno, sí, si es buen negocio no es mal, o es mal negocio. Pero no se pone como primera condición evaluar si es una necesidad social la que se va a conceder. Y sobre todo porque, además, la mirada empresarial no está puesta en decir lo que yo voy a hacer, lo voy a economizar para que la gente tenga acceso. No, todo lo contrario. Reportó para Farco, FMC, desde Junín de los Andes. Vamos ahora a Chaco, porque allí se investiga a varios policías por su posible participación en la muerte de un joven en la capital provincial. El informe de nuestra compañera Sonia Ábrego, desde Radio Nuestra Voz. Saludos a la audiencia de Farco. Un posible caso de violencia institucional está siendo investigado. Se trata de un joven de 32 años, Diego Fernández, quien fue encontrado sin vida en un riacho de Puerto Vilelas en Resistencia. Las cámaras de seguridad sugieren un posible intento de suicidio, pero la investigación reveló que la motocicleta de Diego fue movida del lugar. Esto llevó a la detención de 3 policías por irregularidades y a la investigación de 4 ciudadanos más. Darío Gómez, comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura en Chaco, dijo lo siguiente. Nosotros, a través de la Fiscalía y órganos institucionales, hemos sido convocados para ser parte, digamos, en lo que tiene que ver con la aplicación del protocolo de Minnesota, que es la autopsia que se le practica a las personas que mueren en una situación posible de responsabilidad estatal, de malos tratos, torturas, vejámenes, cuando ocurre algo así, que está en juego la responsabilidad del Estado, se aplica este procedimiento, que es un procedimiento, es una herramienta internacional que en estos casos sirve para tratar de detectar si hubo alguna intromisión de terceros en el fallecimiento de una persona y qué características tuvieron, digamos. Esperamos que en las próximas horas se produzca el informe que elabora el Instituto Médico, el Instituto Forense, digamos, el Poder Judicial, el INSIT, y que a partir de ahí podamos tomar algunas decisiones. Además, en conferencia de prensa, el fiscal Luciano Santos, quien lleva la causa, se refirió a la investigación en curso. También hemos solicitado todas las cámaras de seguridad que maneja el municipio de Puerto Vilela en las inmediaciones. Se han recibido declaraciones testimoniales en el lugar de los hechos y hoy, actualmente, se está llevando adelante a cabo una pericia de autopsia a través del protocolo de Minnesota. ¿Por qué este protocolo? Porque si bien ayer, cuando nos constituimos en el lugar del hallazgo del cuerpo, no habría a simple vista, es decir, a macroscópicamente, lesiones en la humanidad de esta persona, hemos advertido con la doctora Candela Valdés, mi colega, de que hubieron ciertas irregularidades por parte del personal policial que intervino en el momento número uno. Hemos preventivamente de que se aprenda a las personas, a los civiles, como así también al personal policial involucrado. Se los aprenda, se los individualice, se los incomunique. Ahora estamos bajo análisis y peritando los elementos. En Chaco, la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos de Resistencia ha registrado 1.204 causas de violencia institucional, de las cuales solo 36 han sido elevadas a juicio. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz, 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. ¿Y vos qué métodos anticonceptivos conoces? ¿Sabés qué es el DIU? Tenía un poco de ideas, que bueno, justamente era el dispositivo intrauterino. Un aparatito que se pone en el útero de la mujer. Sirve para no quedar embarazada. Con el DIU no hay fecundación. Se puede usar a cualquier edad. Una vez colocado lo puedes retirar cuando vos quieras. El DIU es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos. Es muy chiquito y se coloca en el útero con ayuda profesional. Puede durar hasta 10 años y se puede retirar cuando quieras. Es súper efectivo para prevenir embarazos no intencionales. Pero, para prevenir infecciones de transmisión sexual, tenés que usar un método de barrera como el preservativo. Cuidarte es tu decisión. El DIU te puede dar mucha tranquilidad por mucho tiempo. Si querés más información, consultá en el centro de salud. DIU. Larga duración, gran efectividad. Es un mensaje del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Argentina.